Martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 13 al 31. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿A qué viene esta discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos se le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿Todavía no comprenden? Palabra del Señor. Hoy Cristo advierte a los apóstoles y a todos nosotros de un doble peligro en la vida espiritual, que es el peligro del fariseísmo, la levadura de los fariseos, así llama Jesús a este peligro hoy en el Evangelio, y el segundo peligro, la levadura de Herodes. La levadura es una cosa buena, que da sabor a las comidas, a las bebidas, que ayuda a conservarlas, pero siempre y cuando esté en buen estado, que no esté vencida. De lo contrario, no cumple con esa función, no sirve. Es una levadura mala, que arruina al alimento más que favorecerlo. Así también, en la vida espiritual, existe esta doble levadura mala, dice Cristo, la levadura de los fariseos y la de Herodes. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía, o sea, mostrar hacia afuera, en la vida exterior, en la relación con los demás, una imagen que no se condice con lo que se vive interiormente. Los fariseos, como sabemos, se mostraban como personas piadosas, personas cumplidoras de sus obligaciones, personas santas, pero internamente vivían otra cosa. O sea, hacia afuera reflejaban una realidad que internamente ellos no vivían ni tampoco querían vivir, porque no tenían el corazón puro, porque eran personas con el corazón endurecido, envidiosos, sobre todo respecto de Cristo, personas materialistas, eran los fariseos, muy orgullosos, soberbios. Bueno, por eso Cristo les dirá que ellos son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera aparecen como blancos, como limpios, como puros, como santurrones, pero internamente no lo son, ni tampoco desean serlo, por esa falta de conversión. Con lo cual, cuando esta manera de vivir es consciente y no se hace nada para modificarlo, cuando se vive en ese doble plano, hacia afuera una cosa, pero en los pensamientos, en las intenciones, en los deseos, otra cosa muy distinta, el pecado. Cuando eso es consciente y no se hace nada para modificarlo, aparece entonces el pecado de la hipocresía. No es que vivir la vida exterior sea mala, ¿no? Lo que sí es malo, que es propio del hipócrita, es la mera exterioridad, vivir solo para la imagen exterior, la imagen social. A Cristo le interesa sobre todo la vida interior, el corazón, la mente, que es el ámbito de los deseos, de los pensamientos, de las intenciones. Desde ahí se reforma la vida, desde ahí se reforma la persona, nuestra personalidad, desde ahí también se reforman nuestras acciones exteriores. Estos fariseos, repito, vivían en este doble mundo, doble plano, en esa doblez consciente, querida, deliberada, el fariseísmo. Primer peligro para la vida espiritual. Segundo peligro, dice Cristo, la levadura de Herodes. ¿Cuál es esta levadura? Bueno, es la sensualidad, vivir para los placeres de la carne, que es otra manera distinta de ser exterior o de ser superficial, vivir en primer lugar para los placeres carnales. Sabemos que Herodes era una persona muy sensual, una persona que era dominada por la vida pasional, por sus pasiones desordenadas. Con lo cual, este es otro peligro para la fe, la sensualidad. Hay que luchar contra ese espíritu sensual. Hay personas a las cuales les gusta un poco el coqueteo, les gusta, bueno, despertar esta sensualidad en los demás. Personas que en su modo de hablar o en su modo de actuar le dan mucha importancia a este mundo de la sensualidad, el mundo del cuerpo, de la atracción física. Bueno, cuidado, porque esto también, dice Jesús hoy, es un peligro para la vida espiritual, la vida de la fe. Ser personas sensuales, ser personas que busquemos los placeres de la vista o los placeres de la carne, los dos peligros que también nos tocan a nosotros y de los cuales tenemos que estar atentos, prevenidos, dos peligros para la vida de la fe. Mientras Cristo habla de esto tan importante y tan profundo, que tiene que ver con la vida interior, los apóstoles, en cambio, están hablando de otra levadura, la material, y de otro pan, el pan material. Están pensando que no tienen comida arriba de la barca, están pensando que les falta pan. Cristo les habla en términos espirituales, pero ellos están pensando en términos materiales, o en términos carnales, o en términos físicos. Están en otro registro. Cristo les habla, ellos escuchan con los oídos corporales, pero no escuchan en el fondo a Cristo, ni entienden lo que Cristo les está enseñando. Por eso Jesús les dice: ustedes tienen oídos, pero no oyen. O sea, no oyen quiere decir, no entienden, aunque escuchen con los oídos corporales, no están escuchando profundamente con el corazón lo que les estoy diciendo o enseñando. No están entendiendo. A veces nos pasa también que alguien nos habla y nosotros no registramos eso que nos están diciendo, nos están marcando, nos están enseñando. Como que estamos en otro registro, con otras preocupaciones. Oímos, pero no escuchamos profundamente los que nos quieren decir. Bueno, eso también pasaba hoy a los apóstoles, ¿no? Cristo les hablaba de estas cosas relacionadas con la vida de la fe, la vida espiritual, pero ellos están pensando en la comida, ¿no? En la comida. La excesiva preocupación por las cosas materiales por la comida o por las cosas materiales en general o por el dinero. La excesiva preocupación por estas cosas hace que no podamos registrar el mensaje de Cristo. Con lo cual, Cristo nos habla en un registro muy profundo, muy espiritual, y nosotros no lo registramos porque tenemos la mente, el corazón, en otra cosa, en las cosas materiales, en las cuestiones económicas. Cuidado, porque de ser así, no vamos a entender nada del Evangelio, no vamos a poder captar en profundidad el mensaje de Cristo, su palabra, su enseñanza, por estar muy preocupados por otras cuestiones que, si bien no son malas, las cosas materiales no son malas, las cuestiones económicas no son malas, pero son secundarias con respecto a las cosas de la fe. A mucha gente le pasa en la actualidad, también a muchos cristianos, que creen que los grandes problemas de la humanidad, los grandes problemas sociales, son problemas económicos. Muchos creen que, solucionados los problemas económicos, logrando una buena economía familiar o nacional, estarán solucionados los principales problemas humanos. Y eso es falso. No es así. Los problemas humanos principales no se solucionan con una buena economía. Una buena economía, o que haya dinero en nuestro bolsillo siempre, no va a solucionar los problemas matrimoniales, los problemas sentimentales, los problemas relacionados con la educación, los problemas psicológicos, espirituales. No. Esos problemas se solucionan principalmente con Cristo, con su palabra, con su enseñanza, con la vida de la fe. Por eso Jesús hoy les dice a los apóstoles: basta de preocuparse por estas cuestiones materiales, basta de preocuparse por si hay pan o no hay pan. Acuérdense que yo he dado de comer a 5.000 hombres y sobró comida encima. Recuerden que yo multipliqué los panes. Confíen en que yo proveo, confíen en la providencia. Nunca les faltó lo necesario para vivir, ni les faltará de lo necesario para vivir. Confíen en la divina providencia. Cuando dejamos de confiar en la divina providencia, en que Dios asiste a sus hijos en aquello que es necesario para la vida humana, entonces empezamos a preocuparnos demasiado por estas cuestiones económicas, por las cosas materiales, y lo que es peor, por estar abocados a estos temas o a estas preocupaciones, dejamos de registrar la palabra de Cristo, la enseñanza de Cristo, dejamos de registrar o entender también lo que los otros nos quieren decir o enseñar. Que el Señor Jesús nos ayude a confiar más en su providencia, a no estar tan preocupados por estas cuestiones materiales o económicas, y a saber que la felicidad humana y la vida eterna, en última instancia, que es la gran felicidad humana con mayúscula, tener vida eterna, no depende de una buena economía, sino que depende del crecimiento en la vida de la fe, para lo cual tendremos que, como dice hoy el Evangelio, luchar contra esta doble levadura, la propia sensualidad y la tentación o la tendencia a la mera exterioridad o a la hipocresía. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.